la leyenda de la guerra de las Sailors. Princesa del planeta del fuego. Qué bueno que se encuentra sano. Nosotras esperábamos ansiosamente este momento, Su Majestad. Causé muchas molestias, Sailor Starlights. Pero antes que todo, deben saber que tenía una misión muy importante que cumplir. ¿Una misión? Mi querida Chibi Chibi. ¿Chibi? Muchas gracias. Sailor Moon, quiero decirte que sin que se dieran cuenta, pude enterarme de todo sobre ustedes desde el interior de esa vasija. ¿Qué? ¿Todo sobre nosotras? Quiero hablar contigo. Han venido personas desde muy lejos para presenciar una batalla sagrada que será en la Vía Láctea. Es conocida como la Guerra de las Sailors. ¿La Guerra de las Sailors? Las Sailor Scouts de todos los planetas han ido renaciendo. Ellas han existido desde la antigüedad para proteger la Vía Láctea de todo aquel que amenace con destruirla. Y también ha existido el origen del mal, es decir, el caos. El caos fue derrotado y encerrado por la legendaria Sailor Scout, la más fuerte de todas. Sin embargo, ya ha pasado mucho tiempo y desafortunadamente el caos volvió a aparecer en toda la Vía Láctea. ¿El caos volvió a aparecer? ¿Ese caos es Sailor Galaxia? Galaxia está robando todas las semillas estelares y quiere ocasionar un caos por toda la Vía Láctea para convertirse en la soberana. ¿Toda la Vía Láctea? Pero aún quedan esperanzas. Primero necesitamos la luz de la esperanza que dejó la legendaria Sailor Scout. ¿La luz de la esperanza? Ese fue uno de los motivos por el cual vine a escondidas, para encontrar ese poder. ¡Nosotras no necesitamos eso! ¿Ah? ¡Sailor Healer! Mientras usted se encuentre a salvo, será muy fácil reconstruir nuestro planeta. ¡Créame, por favor! Sí, princesa. Regresemos a nuestro planeta. ¡Princesa! Lo siento mucho, pero no podemos encerrar el caos mientras no tengamos la luz de la esperanza en nuestras manos. Sailor Moon, te lo suplico. Ayúdanos con tus poderes. Ayúdame a buscar la valiosa luz de la esperanza, por favor. Vaya, vaya, qué egoístas son ustedes. ¡Sailor Urano! ¡Sailor Neptune! Vinimos a investigar el origen de esa energía, pero no pensábamos encontrarnos con esto. ¿Otra vez ustedes? ¿Acaso vinieron a insultar a nuestra princesa? ¡Deténganse! Pero, princesa, ellas son Sailor Moon. Siempre creeremos en ustedes. El resplandor de Sailor Red Guru ha desaparecido. Y la luz que quiere oponerse se está volviendo cada vez más fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué en los confines de este planeta se están reuniendo varias luces? Tengo que darme prisa. ¡Señora Galaxia! informarle que ya encontré la verdadera semilla estelar, señora. ¿Qué? ¿Ah? Bueno, yo... Lo que sucede es que Sailor Red Puro me engañó y quería robarse la semilla estelar y... Yo... Bueno, también estaba el enemigo y tuvimos una pequeña pelea. Cuando estuve a punto de apoderarme de ella, una extraña luz me lo impidió y lamentablemente... Ya veo. Pero le juro por mi vida que me apoderaré de la verdadera semilla estelar, especialmente para usted. No la defraudaré, ya verá que... ¡Ve! ¡Sí! ¡Ay, con qué esa! Es la verdadera identidad de la señora Galaxia. Lo más seguro es que esté molesta conmigo por haberla visto. Tengo que robarle la semilla estelar a esa niña para que la señora Galaxia se ponga contenta. ¡Qué dulce! ¿En serio? Sí, lo hice como siempre. Le puse 2 cucharadas de azúcar. Me refiero a nuestra princesa. Le dijeron que buscaré esa supuesta luz de la esperanza. Y no sabe que ella es quien saldrá lastimada. Los enemigos quieren apoderarse de la semilla estelar de esa niña. ¡Qué frialdad! ¿Quieres que te lo caliente? Entonces, tomaré una taza más de café. Sí, sí. Hola, habla Darien. En este momento no puedo contestarte, me encuentro estudiando. Por favor, deja tu número telefónico para comunicarme después contigo. Gracias. Seguir escuchando tu voz. Quiero hablar contigo. Habla Darien. En este momento no puedo contestarte. Me encuentro estudiando. Darien. Por favor, deja tu número telefónico para comunicarme después contigo. Gracias. Sailor Fighter. ¿Eh? ¿Sí? ¿Siempre andan con esos atuendos en este lugar? Bueno, es que nuestra misión era encontrar a una sola mujer en este planeta y creímos que estos atuendos serían convenientes. Discúlpenme. Todo el tiempo que he estado aquí, había escuchado su canción. Pero si salía de esa vasija, tenía el riesgo de que Sailor Galaxia se diera cuenta. ¡No, está bien! Usted nos hizo el gran favor de regresar a nuestro lado, princesa. Sailor Fighter, ¿podrían cantar de nuevo su hermosa canción? ¡Seiya! ¿Eh? ¿Y la princesa? Está durmiendo. Imagino que debe estar muy cansada. Eso es natural, porque la princesa estaba sola dentro de esa vasija. Cuiden de ella. ¡Seiya! No puede ser. Me estoy volviendo loco. ¡Serena! ¡Vámonos a la escuela! ¡Ya es tarde! No grites así, Mila. No somos estudiantes de primaria. ¡Rey! ¡No tiene por qué darte pena! ¡Serena! ¡Ya! Chicas, no tenía por qué haber venido por mí. Estoy bien, de verdad. No seas ingenua. En estos momentos, el enemigo quiere apoderarse de tu semilla estelar. Y no sabemos cuándo vendrá a atacarte. Por ejemplo, se puede transformar en ese señor que está paseando a su perro. A lo mejor finge ser aquella señora que está tirando la basura tan tranquilamente. O tal vez, se está haciendo pasar por ese señor electricista que puede saltar desde este poste de luz. Mina, eso no puede ser posible. ¿En serio? De todos modos, el enemigo ya sabe que tú eres la dueña de la verdadera semilla estelar. Por eso es muy peligroso que andes sola. Tal vez son más astutas de lo que yo imaginaba. Bueno, nos vemos después de clases. ¿Qué es esto? Una macana de policía, gas lacrimógeno y un amuleto del templo Hikawa. Queremos que los traigas para protegerte. Serena, nosotros te protegeremos. ¡Acomodé el lugar! ¿Oh? ¿Y este silbato? ¡No! ¡No, no lo hagas! ¿No? Serena, hay que estar preparadas para todo. Pero creo que les estoy ocasionando muchas molestias. ¿Por qué dices eso? Nosotras somos tus amigas. No te preocupes, nos encargaremos de esto, Serena. Pase lo que pase, no podemos dejarte sola, ¿entiendes? Sería muy peligroso. ¡Así es! ¿Qué tal si el enemigo pretende ser uno de los estudiantes de esta escuela? ¿Eh? Nadie puede estar seguro de eso. Ahora que lo pienso bien, creo que es mejor que te acompañemos también por las noches. Ah, ¿qué tal si vamos de campamento y no venimos a la escuela? Serena. No pueden confiar ni siquiera un poco en mí, chicas. No, no quisimos decir eso. Lo que pasa es que estamos muy preocupadas por ti. Sí, así es. Sería angustiante verte en problemas y sobre todo que no está Darien. No se preocupen. Estaré bien. De verdad, yo sola puedo cuidarme. Darien, ¿por qué no me escribes? Me siento muy sola sin ti. Me siento sola, Darien. Sí, tú dijiste que estarías bien, pero te pones a llorar porque te sientes sola. ¿Qué niña tan rara eres? ¿Quién eres? Por fin estamos las dos solas. Mi vida como Seiya Ko se ha terminado. Darien. Nuestra amistad duró muy poco, pero me divertí. ¡Seiya! ¿Qué haces aquí? Por casualidad, ¿no viste a Serena? ¿Qué? Oh, ¿por qué no me entregas tu semilla estelar? De ninguna manera. ¡Te la entregaré! ¡Eternal Sailor Moon! ¡Transformación! ¿La encontraron? No, no está dentro de la escuela. ¿Qué lugar falta? La terraza y el gimnasio de la escuela. Búsquenla ahí. Yo sola puedo luchar. Te lo demostraré. ¿Hasta cuándo te darás por vencida? ¡Toma! Tuxedo Mask. Intenta lastimarla y te las verás conmigo. Eso no te lo permitiré. Suena divertido. ¿Qué vas a hacer? ¡Poder de lucha estelar! ¡Transformación! ¿Qué? ¡Láser! ¡Estrella fugaz! ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! ¿Qué estás esperando? ¡Date prisa! Entusiasta como todos, ¿no crees? ¿Qué? Bueno, aunque me proponga el día de hoy hacer la tarea llegando a casa, siempre como dulces. Me da un poco de sueño y a fin de cuentas me quedo dormida sin importarme lo demás. También me propuse esforzarme sin la ayuda de nadie. ¡Pero recordé a Darien! Porque se dedicaría a estudiar. Creí que mi obligación era beber sola un tiempo. Pero no puedo beber sola. No puedo. Bombón. Te extraño, Darien. ¿Y no puedo reemplazarlo? Déjame reemplazarlo. extraño. ¡Te extraño, Darien! Déjame reemplazarlo. ¿Qué? Hoy presentamos el final de La Princesa del Planeta del Fuego. Hacer. ¿Eh? Tendremos más problemas si no decides bien las cosas. No puedes estar jugando con las personas. Pero... Nada de peros, eso no sirve. Si no decides bien las cosas, Seiya puede salir lastimado. No puedes estar jugando. Recuerda que tienes a una persona a quien querer. ¿O no? Dale. Lo quieres más que a nadie, ¿no es cierto? Entonces no tienes por qué dudar, sobre todo en este momento. ¿Qué te ocurre? Me pregunto qué estará haciendo Darien. ¿Eh? Allá debe ser de día, porque aquí ya nos vamos a dormir. Me pregunto si irá bien en todas sus materias de la universidad. Me imagino que ha de tener muchos amigos, porque él es muy agradable. ¡Serena! Espero que no se haya enfermado seriamente de algo. Oye, Serena, ¿qué estás diciendo? ¿Darien no te ha escrito ni ha hablado? ¿Por qué? No he recibido ninguna respuesta. ¿No la has recibido? ¿Desde cuándo? Serena. Desde que se fue. ¿Por qué no nos dijiste algo tan importante como eso, Serena? Escucha, Chibi Chibi. Serena y yo estamos hablando de algo muy importante. ¿Podrías Esto apagarlo? Esto sí que es una sorpresa. El grupo Three Lights se desintegrará. ¿Qué Three Lights se desintegrará? Solo queríamos avisarles a nuestras admiradoras que mañana será el último concierto que daremos. ¿Habrá otro proyecto en el cual vuelvan a participar juntos? Taiki, ¿nos puedes explicar la razón de su separación? ¿A dónde vas? No me digas que tenías pensado ir a ver a ese sujeto. Quería ver su último concierto. ¿Hasta cuándo vas a entender? ¡No quiero que lo veas! Recuerda que tú tienes a Darien. Por supuesto, yo quiero mucho a Darien. Pero también... quiero mucho a otras personas y no puedo dejarlas. Entiéndelo, ese individuo jamás entenderá tus palabras. ¡Te equivocas! Entonces, ¿por qué no le dices adiós personalmente? ¿Eh? Esta será la última vez que lo verás, ¿de acuerdo? Ya es hora. Creo que ha llegado el momento de buscar la luz de la esperanza. ¡Adelante! ¡Bombón! Les deseo buena suerte en su último concierto. Yo... Disculpen, amigos. ¿Podrían dejarnos solos un momento, por favor? Seiya. Solo quiero hablar con ella, Taiki. Tienen 5 minutos. Espérame afuera, ¿sí? ¡Chibi, chibi! Nosotros también. Oh, princesa. Bombón, las cosas que te dije ayer eran en serio. Seiya... Bueno, yo quiero... Por favor, no pienses que me estás causando muchos problemas. Solo porque me gustas, Bombón. ¿Eh? ¿Sabes? Cuando termine el concierto, te secuestraré. Solo quiero que comprendas que sin darme cuenta me enamoré de ti como no tienes idea. Bombón, solamente quería decirte lo que siento por ti, ya que dentro de poco tiempo dejaré de ser el cantante Seiya-ko. ¡Seiya! Ahora sí pondré todo mi entusiasmo en el último concierto que tendremos. Bombón, espero que encuentres pronto a tu novio. Discúlpame. No, no tienes por qué disculparte. Solo que... me hubiera encantado conocerte antes, mi dulce Bombón. Seiya. Dentro de muy poco este planeta se convertirá en un campo de batalla. Así ustedes comprenderán el terror que se siente en una pelea. Ustedes nunca podrán derrotar a Sailor Galaxia. Así que este es el mejor momento para presumir que son fuertes. No importa lo que suceda, nosotros cumpliremos con nuestra misión. Aunque sacrifiquemos la vida, nuestra obligación es proteger a alguien muy importante de este planeta. Ya es hora. Este es el momento de encontrar la luz de la esperanza que nos ayudará a derrotar el mal. Pelearemos con valentía aunque arriesguemos nuestras vidas. ¡Hagámoslo con entusiasmo! ¡Taiki! ¡Yaten! Durante todo este tiempo hemos enviado mensajes de suma importancia. Y es obvio que también queremos transmitírselos en el último concierto que daremos. Y este será nuestro último mensaje. Reciban por favor este pensamiento tan bello. ¡No! ¡Entrégame inmediatamente tu semilla estelar! ¡Ah! ¡No! ¡No se dejen quitar su semilla estelar o tendrán problemas! ¡Ah! ¡Se comporta muy extraño! Está siendo manipulada por el brazalete de Sailor Galaxia. Ella era una Sailor Scout buena. ¿Una Sailor Scout? Accidentalmente, ella ha perdido un brazalete. Es por eso que su inconsciente como Sailor Scout buena está despertando. ¡Poder de lucha estelar! ¡Transformación! ¡Poder de curación estelar! ¡Transformación! desintegre, pero no permitiré que irrumpas el último mensaje que quería mandarles a sus admiradoras en el concierto de despedida. ¡Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! Y te castigaré en el nombre de la luna. Es verdad, merezco un castigo por hacer esto. ¡No! ¡Ustedes son quienes recibirán ese castigo! ¡Esperen! ¿Eh? Nosotros nos encargaremos de proteger esta tierra. Así es que no se metan en esto. No. Nosotras derrotaremos a todo aquel que interfiera en nuestro concierto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! No se metan en esto, por favor. Les demostraremos que la haremos volver a la normalidad. Pero ella es nuestra enemiga. Deténganse. Por favor, no se comporten de esa manera, chicas. Princesa. Así es. Debemos unir nuestras fuerzas. Sailor Moon. Pero si es... Sailor Galaxia. ¿Qué es esta presencia maligna que cubre la Tierra? ¡Sailor Galaxia! Señora Galaxia, enseguida le entregaré la semilla. ¡Oh, no! ¡Acabé conmigo, pero no con ellas! Suficiente. Hiciste buen trabajo. De las flores doradas. Ahora entiendo con qué tú eres ese poder que despertó para oponerse a mí, ¿verdad? Tienen ahora no será el suficiente para derrotar a Galaxia. Yo la detendré. Huyan mientras puedan. ¡Princesa! ¡Deprisa! ¡No me hagas reír! ¿Otra suprema semilla estelar? Que me llevaré serán de ustedes. Sus inútiles esfuerzos no servirán de nada. ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Princesa! Sailor Maker. Sailor Healer. Sailor Fighter. Ahora es cuando deben unir sus fuerzas. Thank you. ¡Qué resplandor tan cálido! ¡Princesa! ¡Princesa! Busquen la luz de la esperanza.